lloverá cuando estoy ante el fuego, aguardando por ti y al hijo que espero. Lloverá en los instantes eternos, donde la reja recortan los cielos. Lloverá sobre las calles de Belfast, añoro el calor de aquellas tabernas. Lloverá, lloverá, resonando las tejas de este hogar vacío si tú no regresas. De guerra como el buen artesano trabaja la madera. La planta irlandesa acompaña mis letras, la lija y el cincel a su obra maestra. Lloverá, lloverá, lloverá, lloverá, lloverá, lloverá, lloverá, lloverá. Campos santos, en domingos sangrientos o en sábados santos. Lloverá cuando estéis abrazados, deberás mostrarle lo bueno y lo malo. Lloverá sobre estas duras cadenas, aislamiento, recuentos, merman mis fuerzas. Lloverá, lloverá, venderé mis miserias a cualquier miserable que pague por ellas. Penas, mi mente estará allí donde quieras. Quizá nuestra historia se escriba en las tierras, al nuestros cuerpos yacen sobre ellas. Lloverá, lloverá, lloverá, lloverá.